En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Esperamos y deseamos que estéis pasando un excelente mes en de agosto. Nosotros lo vamos a intentar aquí dándoos información, dándoos entretenimiento y dándoos documentación como la mucha que os vamos a ofrecer esta madrugada. Saludos a Ende Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección y con nuestros temas, que son los siguientes. Había reliquias que eran objetos sagrados y quien poseyera esos objetos obtenía el poder, dominaba el mundo. Y sobre esos objetos que buscaron los nazis, que buscaron los templarios, que buscaron otros grupos, os hablamos esta madrugada dentro de tan solo unos minutos. También mantenemos una conversación íntima y verdaderamente pasional con Manuel Carballal, uno de nuestros contertulios, a quien hoy vais a poder conocer un poquito mejor si nos escucháis. Y también vamos a recordar esta madrugada el especial que hicimos sobre torturas, torturas de la CIA. Vais a escuchar a Fernando Rueda, vais a escuchar a Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, y al director de Amnistía Internacional, a Esteban Beltrán. Todos estuvieron con nosotros y a todos ellos los vais a escuchar esta madrugada. Y Francis Román Villatoro, vamos a escucharlo hablándoos de medicamentos para frenar los efectos de la radiación contra el cáncer en accidentes nucleares. Vamos a hablar sobre este trabajo, sobre estas investigaciones y estos descubrimientos en su compañía. Y sobre uno de los personajes más singulares dentro del mundo del misterio, era capaz de infinidad de cosas. Se llamaba Fassman. Han hecho una película sobre él. Y sobre él, Crónicas del Misterio esta madrugada. Y sobre mujeres en la época de Jesús hablamos con Antonio Piñero, uno de los grandes expertos nacionales sobre esta materia, sobre el cristianismo primitivo en mujeres con historia. Y vamos a escuchar a uno de los grandes dentro del mundo del periodismo, dentro del mundo del divertimento. Lo escucháis y lo veis cada noche en el intermedio. Dani Mateo va a estar esta noche, esta madrugada también, en La Rosa de los Vientos. Es un conocido oyente nuestro, Dani Mateo, hoy en La Rosa de los Vientos, un programa que se presenta interesantísimo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Del tiempo se han efectuado numerosas operaciones de búsqueda. Se han puesto en marcha con un objetivo: lograr conseguir el Santo Grial, el Arca de la Alianza, el bastón de mando, la mesa de Salomón y tantos otros objetos, con la creencia de que esos objetos iban a dar a su poseedor el poder absoluto. Ese es el tema central del libro Templarios, Nazis y Objetos Sagrados. Acaba de publicar en Luciérnaga y su autor, pues su autor está aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos todos los fines de semana, Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches, Lorenzo Jones. muy explorador y muy de aventureros, ¿no? Este libro, pese a que los aventureros tenían su aquel, ¿no? Hombre, tenían unas intenciones quizás no especialmente amables, ¿no? Es un libro, ¿no? Que yo creo que tiene ese punto de viaje, ese punto de aventura, también, por supuesto, el punto de misterio, que son mis tres grandes pasiones, ¿no? No tiene nada que ver con los que he escrito antes, porque no deja de ser un libro mucho más intimista, en el que prácticamente me he visto obligado a dar un paso atrás, ¿no? En el sentido de viajar 20 años atrás y empezar a volver a releer, ¿no? Los viejos cuadernos que tenía por aquel entonces, a releer entrevistas que realicé, a ver lugares que visité, y la verdad es que te das cuenta de que con el tiempo, por suerte, parece que el temperamento se apacigua bastante, ¿no? Pero esas reliquias han existido, efectivamente, su nombre lo indica, desde hace 2000 años, desde que la figura de Jesús fue la figura de Jesús, y a lo largo del tiempo y de los siglos se ha ido convirtiendo en un personaje importantísimo. Los templarios también buscaron esos objetos, pero los nazis, en un momento determinado, ya en el siglo XX, comienzan la búsqueda. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, porque estos objetos estaban revestidos, según decía la tradición, ni más ni menos que por el poder de Dios. Y aquí la verdad es que daba exactamente igual que el Dios fuera cristiano, que fuera judío, que fuera lo que fuera. Lo importante de estos objetos es que se decía que aquel que los poseyese, ni más ni menos que tendría la posibilidad de gobernar el designio de la humanidad. Por eso eran objetos verdaderamente codiciados por los nazis, ¿no? Porque a partir de la idea de que si uno quiere crear esa auténtica fábula, que era la de montar un Reich de los 1000 años. 1000 años es mucho tiempo, por lo tanto había que sustentarlos sobre objetos que te permitieran conseguir ese poder durante tanto tiempo. ¿Y existía base real para esas creencias que tenían los nazis? Ellos sí defendían, te podría decir que al 100%, por ejemplo, que había determinados textos del pasado, como por ejemplo eran los poemas de los maestros provenzales, que no dejaban de ser parte de la imaginación y de la creatividad de una gente que construía muy bien esos versos. Para ellos eran auténticos tratados de historia, pero es que si nos vamos un poquito más al pasado, concretamente a las sagas nórdicas, para ellos estos textos, esas sagas nórdicas, no eran ni más ni menos que auténticos tratados de historia. Y como ahí se hablaba precisamente de esos objetos y se daba como reales, ellos iniciaron esas búsquedas considerando que lo que allí se decía era auténtico. Uno de los objetos menos conocidos que a lo mejor se tiene referencia que buscaban los nazis es el martillo de Thor. Claro, es que cuando hablamos de las sagas nórdicas, el objeto más poderoso es precisamente el Mjolnir, ¿no? El martillo de Thor, esa especie de martillo que actuaba como un boomerang porque inmediatamente, según era lanzado, volvía a las manos del dios. Bueno, pues hay que decir que lo utilizaba para ni más ni menos que acabar con la vida de los gigantes en esas batallas mitológicas que desarrollaba, pero para ellos fue absolutamente auténtico. Ese martillo no es que fuera parte de una mitología, sino que realmente existía, y se lanzaron a la búsqueda de este tipo de objetos, de este Mjolnir, que ellos identificaron rápidamente con otro objeto que se encontraba en Argentina, en uno de los lugares que ya hemos visitado en más de una ocasión, en el Cerro Litorco, en Crónicas de Misterio especialmente. Ese objeto que perteneció a la etnia Jamiare, los comechingones, y que tenían custodiado ni más ni menos que en su cerro sagrado, este cerro Litorco. Bueno, pues para ellos la representación real del Mjolnir no era ni más ni menos que el conocido como Simiwinki o Toki Lítico. Y de esta forma enviaron en la década de los 30 una expedición a Argentina, porque estaban convencidos de que allí había un grupo de iniciados que lo tenían, y así era. Es decir, había un grupo de iniciados que partían de la Universidad Nacional de Córdoba, concretamente encabezados por un señor llamado Orfelio Ulises Herrera, el Inti Chakmani, el protector de la luz del sol, el que custodiaba lo que se conocía también como la piedra que habla, y fueron a buscarlo en el convencimiento de que ese objeto ni más ni menos que les daría el cetro del mundo. Lo que pasa es que esta gente se anduvo lista, ¿no?, y lo consiguieron custodiar y evitar que cayeran en sus manos. Hemos hablado de la Mesa de Salomón, de la de la Alianza, de la Lanza de Longinos, que incluso le dedicamos un especial aquí en Crónicas del Misterio, en La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, la Mesa de Salomón, ¿dónde está? Está en Jaén, donde, pues ojalá, dice la tradición, una de las tradiciones, porque una de las características de todas estas reliquias es que no hay una, hay muchas. Hay muchas. Lo que pasa es que aquí sí que podemos seguir un poco el rastro histórico, ¿no? Las crónicas históricas nos dicen que en el año 70 después de Cristo el emperador Tito arrasa literalmente con Jerusalén y se lleva todos los objetos sagrados del tercer templo. Pues bien, los coloca además en un lugar clave de la antigua ciudad de Roma, ni más ni menos que el templo de Júpiter Capitolino. Cuando entran los godos de Alarico en Roma y a su vez arrasan con la ciudad eterna, se llevan, lo primero que hacen es ir a por estos objetos sagrados. Y los van arrastrando prácticamente por media Europa, ¿no? Forma parte de ese tesoro del godo Alarico, hasta que llegan a Toledo. En Toledo es donde se les pierde la pista. Sin embargo, lo que nos van diciendo esas crónicas es que en el momento en el que se produce el trasvase de las hordas, ¿no? En este caso de Tarik y Muza, de los caudillos, a España, pues lo primero que hacen es intentar llegar a Toledo, conseguir ese tesoro y retirarlo hacia Damasco. En esa retirada, en ese momento en el que se produce la reconquista durante decenas, cientos de años, ese tesoro no consigue pasar el estrecho. Y se dice que fue enterrado en un lugar en el que los cristianos jamás iban a excavar, en tierra sagrada, en un campo santo. Por eso se dice que cuando se encuentran años atrás los tesoros de Torredonjimeno, por ejemplo el tesoro del Carambolo, formarían parte de ese tesoro entre el cual pues se encontraban este tipo de objetos sagrados. Por eso se sigue la pista entre otros lugares en Jaén. Los templarios buscaron los mismos objetos que los nazis. ¿Qué unía a unos con otros? Fíjate, yo creo que más que buscarlos, yo creo, siempre por supuesto recurriendo a las crónicas no oficiales, sino en este caso heterodoxas, que los templarios, más que buscadores, lo que fueron es custodios de este tipo de objetos. Cuando uno analiza cómo nace la Orden del Temple, estamos en el año 1118, van 9 caballeros piadosos a Jerusalén, se ponen a las órdenes del rey Balduino, este les concede rápidamente y de una forma totalmente inexplicable un lugar donde puedan quedarse a vivir las cuadras del viejo templo de Salomón, y a partir de ahí lo que nos dice la historia es que estos 9 caballeros se dedican, y ese es el objetivo, a proteger los caminos de Tierra Santa, los caminos de Jaffa. Sinceramente, hoy en día sabemos lo que es esta tierra, es un conflicto constante de religiones, en aquel tiempo era todavía más brutal. A mí que 9 caballeros, por muy valientes y muy fornidos que fueran, se dedicaran a proteger estos caminos, es que me parece una auténtica chorrada. Yo creo que esa gente lo que estaba haciendo allí, en ese templo de Salomón, era buscar algo que sabían que estaba allí oculto y escondido. Dependiendo de los historiadores que consultes, pues te dirán una cosa u otra, pero quizás lo más cercano a esa custodia que realizaron los templarios una vez que encontraron, seguramente encontraríamos un objeto tan sumamente importante como era el Arca de la Alianza. Lo importante del Arca no era tanto lo que se contenía en su interior, las Sagradas Escrituras nos dicen que eran las tablas de la ley, sino más bien lo que podía desencadenar. También las Sagradas Escrituras nos dicen que ese Arca por sí sola era capaz de vencer ejércitos, y que incluso solo los levis, los sacerdotes, podían cogerla a la vez que recomendaban a sus ejércitos que se alejaran hasta 2000 codos, por la enorme fuerza, por las descargas, vamos a decirlo así, eléctricas que desprendían. Yo creo que ese objeto sí que realmente lo custodiaron los templarios. ¿Y el Arca de la Alianza era también un poco maldito, como otros objetos que mencionas, que sí, tienen muchísimas ganas la gente de encontrarlos, pero tienen ahí también implícita su maldición? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el Arca de la Alianza es maldita posiblemente por ese poder que desencadenaba, pero especialmente porque en la búsqueda de este objeto ha estado a punto de provocar auténticos conflictos internacionales. Os pongo varios ejemplos porque son verdaderamente, algunos de ellos, pues lamentables en el sentido de que están orquestados por gente muy alocada, ¿no? Quizás el más normal de todos fue Meir Bendou, era un arqueólogo que en la década de los 60 del siglo pasado inició una serie de contactos, tanto con el gobierno israelí como con el gobierno palestino, para intentar excavar debajo del monte Moria. Bueno, pues llegó un momento en el que el Alto Consejo Musulmán, viendo que este hombre podía estar bien orientado, decidieron que no siguiera sus excavaciones e incluso le acusaron de ser un sionista radical. Pero es que paralelamente el gobierno israelí dijo que no podía seguir buscando, porque si realmente encontraba el Arca de la Alianza, la llegada del nuevo Mesías y el Arca de la Alianza están completamente unidas, ¿no? Y el pueblo israelí, por aquel entonces, según dijo el gobierno, pues no estaba preparado para la llegada del nuevo Mesías. Con lo cual, el pobre Meir Bendou al final mandó a hacer puñetas a unos y otros y dijo: cuando estéis preparados me llamáis y os descubro lo que realmente es el Arca de la Alianza. Hubo otro personaje llamado Gary Cannon. Este es muy particular, porque este aparece por Israel diciendo que tiene perfectamente localizada el Arca de la Alianza, porque un soldado egipcio le ha dicho dónde está. En ese instante a mí lo que me parece sorprendente es que le hicieran caso, porque el soldado egipcio resulta que llevaba 2000 años muerto. Es decir, él, a través de una serie de sesiones de espiritismo, había llegado a la conclusión de que el arca estaba allí, y el Mosek, que era como se llamaba este soldado egipcio, pues dijo que a partir de entonces serían muy amigos y le acompañaría toda su vida para intentar localizar el arca. Quizás el más cara dura de estos buscadores ha sido Tom Crowsett. Este no buscó directamente en Jerusalén, sino que lo hizo hizo en el Monte Nebo. El Monte Nebo sabéis que es desde donde Moisés pues ve por fin la tierra prometida después de esos años de éxodo por el desierto. Bueno, pues este hombre asegura que en la base del Monte Nebo excava una galería de unos 600 pies. Al final de la misma encuentra lo que parece ser una puerta. Efectivamente la abre, siempre según testimonio de este señor, y encuentra una cripta. Y en el interior de la cripta no hay ni más ni menos que un cajón enorme en cuyo interior se encuentra el Arca de la Alianza. ¿Qué es lo que hace en ese instante? Pues lo que yo creo que haría cualquier arqueólogo. No vamos a tocar nada, vamos a fotografiar y volvemos en un tiempo para llevar a cabo los protocolos de estudio arqueológico pertinentes. Lo que ocurre es que Tom Crozier, cuando llega a Estados Unidos, convoca una rueda de prensa anunciando a los cuatro vientos que ha encontrado el Arca de la Alianza. En ese instante se juntan muchos periodistas y cuando por fin le preguntan que dónde está, le dicen dónde está, y bueno, pues él dice, bueno, ¿y qué pruebas tienes? Pues tienes fotografías, ¿no? Has hecho fotografías. Y este señor dice, pues tengo fotografías, lo que pasa es que no puedo enseñarlas. Y le preguntan por qué, dice, porque Dios me ha dicho que no. ¿Por qué? Pues porque Dios le había dicho, según dijo este señor, que Dios le había comunicado que hasta que no se construyese el tercer templo no podía mostrar ni las fotografías ni la ubicación del Arca de la Alianza, así que la cosa se quedó ahí. Y muchas de estas reliquias, el Arca de la Alianza y otras, también se han buscado en nuestro país. Sí, la verdad es que lo del arca es fascinante. Hay una operación muy desconocida que orquestaron los nazis prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos a finales del 43, principios del 44. Hay un oficial nazi SS llamado Otto von Kechner, al que se le ordena la tarea de ir al campo de concentración de Mauthausen para hablar con un judío. Con un judío que se encontraba prisionero en este campo de concentración. Bueno, pues lo que le ofrecen, debía de ser un sabio cabalista, es que les apoye en una búsqueda que están iniciando. Este judío era descendiente de los sefardíes que habían estado en España durante tanto tiempo. Bueno, pues en ese instante se produce un viaje desde esta zona de Europa hasta nuestro país, concretamente a Toledo. Va este judío, que evidentemente acepta, porque la condición que le proponen es que si les ayuda en esta búsqueda, pues él y su familia salvarán su vida, ¿no? Bueno, pues este judío acepta, llegan a Toledo y allí están buscando durante un tiempo la Mesa de Salomón. ¿Por qué? Porque la Mesa de Salomón también está muy ligada al Arca de la Alianza. En la Mesa de Salomón, concretamente en sus patas, según nos dice la tradición, está escrito ni más ni menos que el Shema Shema Forash, es decir, el verdadero nombre de Dios, que es fundamental pronunciar para activar el poder del Arca. Bueno, pues a su regreso de Toledo, ya en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, se reúnen con varios miembros de la SIM, en este caso era el Servicio de Inteligencia Militar Español. También está Wilhelm Canaris, que era el jefe de la Abwehr, los servicios secretos alemanes, y en ese instante se dedican a recorrer especialmente con mucho interés las salas donde se encuentran las diferentes piezas que han traído de Egipto. Piden una serie de documentos, concretamente los que hacen referencia a una fragata llamada Arapiles, que en el año 1878 regresa de Egipto con varias piezas y con varios documentos. Bueno, pues tanto las piezas como los documentos, una vez que se van los nazis, desaparecen del museo. Y a partir de ese instante es cuando da comienzo lo que se conoce como Operación Trompetas de Jericó. Es cuando los nazis comienzan a buscar en Egipto ni más ni menos que el Arca de la Alianza. Es decir, vemos que hay en este caso, valga la redundancia, una alianza entre los objetos sagrados que supuestamente estarían en España y lo que posteriormente se ha buscado fuera de nuestro país. Y en nuestro país también buscaron los nazis el Santo Grial. Bueno, buscaron el Santo Grial. Se sabe que Himmler, el Reichsführer, el que era el jefe de la Orden Negra de los SS, estuvo, entre otros muchos lugares, hablando con diferentes monjes del monasterio de Montserrat, donde la tradición nos dice que mi tocayo Lorenzo pasó por allí con el Santo Grial antes de llevarlo a San Juan de la Peña y que posteriormente terminara en Valencia. También estuvo en Toledo. Hay fotografías bastante impactantes de su paso por Madrid, de lo que era la antigua estación de Pío XII. Llegó a Toledo buscando esa Mesa de Salomón, es decir, era un auténtico obseso de todo lo que tenía que ver con objetos sagrados. Él sí era realmente el ideólogo y el que orquestó este tipo de búsquedas, porque vosotros bien sabéis que en su castillo de Bebelsburg, que era el auténtico templo de la SS, había una capilla subterránea, casi como si fuera la mesa del rey Arturo. Habían colocado una mesa redonda con 12 sillas donde se tenían que sentar los principales caballeros de la Orden Negra, y alrededor de ellos había una serie de nichos donde este señor pensaba colocar todos y cada uno de los objetos sagrados que pensaban traer de las expediciones que habían mandado por el mundo. Imaginad, era un auténtico templo consagrado al poder. Nadie se olvide que eran unos auténticos locos, o pasa que crearon toda una ideología basada en una serie de creencias, bueno, las hicieron a su medida, en cierto modo. Casi una religión. Era casi una religión, y os puedo decir que prácticamente este tipo de búsquedas se corresponden a algo que no tiene nada que ver ni con la creencia ni con el poder. Tiene que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque el verdadero terror que tiene aquel que alcanza el poder y consigue manipular masas, como ocurrió con el régimen nazi, es precisamente a perder ese poder. Por lo tanto, se intenta hacer con cualquier objeto, con cualquier creencia, con lo que sea, con tal de no perderlo. Y eso fue lo que hizo que esta gente ya no se obsesionaran tanto como que realmente enloquecieron. Si el Grial está en España, ¿por qué hay algunos que lo han estado buscando en Francia? Bueno, porque tenemos que atender a que el Grial realmente tiene tres versiones, ¿no? Por un lado, es una muy buena pregunta, por un lado tenemos la versión que buscan, entre otros, el nazi Otto Rang, en la década de los 30, en el sur de Francia, en la Occitania, concretamente en ese país cátaro, ¿no? Él no buscaba una copa, él lo que buscaba realmente era una especie de sig runa que se correspondía, según la tradición, con una piedra, con una esmeralda que se desprendió de la frente de Lucifer cuando este fue arrojado a los infiernos, ¿no? Y se creía que estaba custodiada ni más ni menos que por este pueblo, y concretamente en las cuevas de Lombrives y de Belén que hay en el país cátaro. Luego tenemos una segunda versión. Las Sagradas Escrituras sabéis que están plagadas de metáforas, ¿no? Por lo tanto, al hablar de Santo Grial, quizás no es tan importante el continente como el contenido. Evidentemente, el contenido, ¿a qué nos llevaría? A la sangre real que también se ha buscado en esta zona de Francia, concretamente en la forma de unas supuestas genealogías que encontraría a finales del siglo XIX uno de nuestros curas favoritos, ¿no? François Berenguer Saunier, en este lugar de Rennes-le-Château, donde supuestamente, aunque esto ya se ha descartado evidentemente, pero supuestamente se decía que en el interior de unos pilares visigóticos, en el momento en el que él está llevando a cabo la transformación de su iglesia, de consagrada además a la Magdalena, encuentra esos documentos en los que se hablaría ni más ni menos que de la genealogía del Cristo una vez que se había casado con María Magdalena. Y luego tenemos la tercera versión, que es la de la copa que se utiliza para consagrar la última cena. En este caso, en España ya no tenemos solo una, sino que ya tenemos dos, ¿no? Margarita Torres, la fantástica medievalista aquí en La Rosa de los Vientos, ya estuvo contando ese descubrimiento después de muchos años de estudio, de consultar muchos documentos de hace bastantes siglos. Se ha llegado a la conclusión de que el conocido como cáliz de Doña Urraca tendría muchas papeletas para ser ese Santo Grial junto al de Valencia, que es el que oficiosamente la Iglesia protege. En este libro, en templarios, en nazis y objetos sagrados, también hablas de algunos menos conocidos, pero no por ello menos importantes, como la piedra del destino. Sí, a mí es uno de mis favoritos, porque son muchos, especialmente muchos oyentes en estas épocas, ¿no?, de verano, que deciden viajar a Edimburgo, que vas al castillo de Edimburgo, que contemplas el tesoro real y que ves este enorme pedrusco, pero muy poquita gente sabe la historia que hay detrás, ¿no? La piedra del destino nos lleva a un tiempo muy remoto, ¿no? En el momento en el que Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, pues le dice a Jesús, perdón, le dice a, en este caso a Yahvé, no a Jesús, le dice que por qué demonios los niños que lleva en sus entrañas se están liando literalmente a mamporros a cada segundo, ¿no? Bueno, pues como ya sabemos que las Sagradas Escrituras son ese alarde de metáfora, bueno, pues Yahvé lo que le dice es que significa pues el conflicto que va a haber en el futuro entre dos grandes naciones. Bueno, lo cierto es que a Rebeca le duele mucho la tripa y al final, cuando nacen los niños, ese conflicto continúa, al punto de que cuando Jacob ya es mayor, decide huir porque Saúl, su hermano, le quiere matar. Bueno, pues en el camino de Harán, concretamente en una zona llamada Betel, él, ya muy cansado, decide recostarse todo lo largo que es sobre una piedra. Y cuando se duerme, cuentan las Sagradas Escrituras que de repente se abre una puerta del cielo, baja una escalera, una serie de angelotes empiezan a hablar con él, pero esto no es lo importante. Lo importante para Jacob, en ese instante cuando despierta, es que gracias a esa piedra ha logrado contactar con la divinidad y decide llevársela. Bueno, pues a partir de ese instante y durante milenios, esa piedra ha sido utilizada para coronar a los diferentes reyes de diferentes países. Por ejemplo, hasta el siglo VII a.C., cuando Nabucodonosor entra en Jerusalén y arrasa literalmente el primer templo, hasta ese instante los reyes hebreos son coronados sobre esta piedra. Yo siempre digo lo mismo, algo tendrá el agua cuando la bendice, y en este caso la piedra está siendo utilizada constantemente para coronar reyes, ¿no? Bueno, pues en aquel tiempo, siglo VII, Jeremías, uno de los descendientes de Jacob, viendo que van a acabar con la piedra y prácticamente con su civilización, decide partirla por la mitad y llevarse un trozo. Ese trozo pesa 150 kilos y se lo lleva a la Brigantia, es decir, a la antigua Galicia. Allí los reyes gallegos observan cómo durante los días en los que se despeja la niebla del mar hay una tierra al fondo, y esa tierra deciden conquistarla. De esta forma, Irlanda es conquistada por el hijo del último rey de los brigantes, Simón Breck, que es coronado a su vez rey de Irlanda, y se lleva consigo la piedra. ¿Y sabéis lo que ocurre con esta piedra? Que durante 1000 años es colocada en la colina de Tara y es conocida como Lia Feil, la piedra que habla. ¿Por qué? Porque cuando los nobles van a elegir al nuevo rey, porque allí se podía ser en aquel entonces, o bien de forma hereditaria, o bien que los nobles te eligiesen, subían a la colina, y si la piedra emitía un sonido parecido a la berrea del ciervo, entonces significaba que el rey era el correcto. De ahí pasa a Escocia, durante un tiempo está en Escocia, hasta que llega un personaje bastante particular, Eduardo I Longshank, nalgas largas, seguramente... Qué malotes, muy malotes. Ese era muy malote, seguramente que nuestros... le dio a Braveheart. Ah, efectivamente, si nuestros oyentes se han visto Braveheart, pues habrán visto que era el que acabó con William Wallace, ¿no? Pues este señor fue el que se llevó la piedra del destino a Westminster, que es donde ha estado hasta el año 1996. Todos y cada uno de los reyes de Escocia, y en los últimos 800 años, todos y cada uno de los reyes de Inglaterra, del Reino Unido en este caso, han sido coronados, incluso Isabel II, han sido coronados sentados sobre esta piedra. El siguiente rey, del mismo modo, será coronado porque se considera que esta piedra tiene poder. Fíjate hasta qué punto tiene poder, que la primera orden que la reina de Inglaterra da, en este caso su padre, da, cuando Londres está siendo bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial por la Luftwaffe, es que esa piedra sea protegida a toda costa, que no sea bombardeada y sobre todo que no caiga en manos enemigas. Otro de los objetos que también daba poder, que también daba influencia sobre el resto de personas y que a su poseedor le daba algo superior, era, que a mí me encanta, es el bastón de mando, ¿no? Sí, el Semiwinki. A mí es uno de los objetos, porque además he tenido la oportunidad de conocer en Argentina a gente muy implicada con este asunto. Fijaros si es importante que en el año 1939 hay un doctor de la Universidad de Córdoba, llamado, de Córdoba en Argentina, sí, llamado Guillermo Alfredo Terrera, que es el que se elige como el nuevo Inti Chakmani, el nuevo protector de este bastón de mando. Incluso el presidente Perón, del que se decía que había pertenecido, entre otros muchos colectivos, ¿no?, a la escuela espírita Basilo, también se decía que había pertenecido a los caballeros americanos de la Orden del Fuego, es decir, era un hombre muy preocupado y muy interesado por todo lo que tenía que ver con el esoterismo, parece ser que pidió ser el nuevo protector del bastón de mando. ¿Su objetivo cuál era? Colocarlo en una de las ventanas de la Plaza de Mayo. ¿Para qué? Para obtener ese poder. Lo que pasa es que en una reunión que yo me imagino que tuvo que ser absolutamente fascinante, en las faldas del Cerro Sagrado, el Uritorco, 8 personas pertenecientes a esta sociedad hermética, dándose las manos, formando el octógono, los 8 lados mágicos siempre, y quemando leña del Cerro Sagrado, nombraron al nuevo Inti Chakmani. En este caso fue Guillermo Alfredo Terrera, que fue el protector de este bastón de mando hasta prácticamente el año 1998, cuando murió y cuando desapareció el bastón de mando y no se ha vuelto a saber nada de él. Y otros objetos que están también muy relacionados con los mandos y con la gente que quiere tener poder son las espadas. Y hay una espada que para todos es mágica, que es Excalibur y es legendaria. ¿Y hay algo que origina esta leyenda? Sí, si uno viaja a Italia se podrá encontrar con la conocida como espada de San Gálgamo, ¿no?, que está en la zona de la Toscana, y que además es que solo hay que verla, es decir, es que es Excalibur, es una espada que está clavada literalmente en la piedra, que está protegida hoy en día por una urna de cristal para evitar que, pues oye, que en principio eso no sale, ¿no?, pero que nadie vaya e intente sacarla y llevársela, porque verdaderamente lo que se dice es que efectivamente aquel que consiga extraer esa espada de donde se encuentra ahora mismo agarrada por la piedra, prácticamente fusionada con ese pedrusco enorme, pues conseguirá también el poder eterno, ¿no? Por lo tanto, está protegida, yo me imagino que para evitar que a nadie se le ocurra esta idea, ¿no? Templarios, nazis y objetos sagrados, así titula este libro, que después de escuchar a Lorenzo Fernández, a su autor, hay que leer, evidentemente. Yo lo que quiero sobre todo es que se diviertan, ¿no? Lo pongo al final del libro, es un poco la reflexión que hago, es que no hay mayor privilegio para un autor que el lector haya llegado precisamente a esa última página. Eso significa que se ha divertido. Gracias, Lorenzo. Nos seguimos escuchando. Que viajes, que viajes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y con esta música presentamos al auténtico buscador de Expedientes X, Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Conste que yo siempre me he querido sentir más identificado con la gente Scali, ¿eh? Eso sí, quiero decir, pero bueno, que tienes yo más parecido más Scali con ella, ¿no? Sí, sobre todo en el pecho, ¿no es? Sí. Sobre todo en la forma de pensar, eso sí. Claro. Hombre, yo creo que en el fondo todos queremos creer como el agente Mulder, pero creo que la mejor forma de llegar a conclusiones es la de Scali. Con pruebas. Con pruebas. La serie vuelve en el año 2016. Sí, afortunadamente. Fíjate. Vamos a rememorar nuestra infancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestra infancia, bueno, no tanto. Nuestra juventud, nuestra juventud. Nuestra juventud tardía. Eso iba a decir la segunda, tercera o cuarta adolescencia. Cuarta juventud. ¿No? Pero en la primera adolescencia te conocí yo a ti. Es verdad. ¿Recuerdas que respondí un mensaje en la revista Karma 7? Sí. En junio del año 1987, perdón. Hostia, 87. Joder, macho, no delates nuestra edad. Del 87, sí, debíamos tener, no sé, 15, 16, 17 años por ahí, ¿no? O yo incluso menos. O menos, incluso. Joder. Fíjate. Que había un grupo de coruñeses que estaban interesados por las temáticas de misterio, por las temáticas de los enigmas, y entre ellos estabas tú. Bueno, entre ellos estabas tú. Eras tú y unos cuantos más, porque siempre nos preguntan por qué siempre hablas en plural. Hombre, pues porque siempre a mí me incomoda mucho lo de yo, eso me incomoda mucho, y siempre hay más gente alrededor, pero es verdad que todos los grupos de investigación, eso ha ocurrido siempre en la historia de las anomalías en España y yo creo que en el resto del mundo, todos los grupos siempre tienen a una persona especialmente entusiasta o que es un poco el motor que arrastra a los amigos del barrio, a los compañeros del colegio, del instituto, que con el paso de los años pues van encontrando otras motivaciones, otras responsabilidades y se van desligando de estos temas, ¿no? Y siempre quedamos uno o dos de cada grupo de los que han existido en España. Bueno, tú lo has vivido también. Claro, en Zaragoza, tú en La Coruña. Tú estabas entonces en La Coruña, en La Coruña, y recuerdo las cartas que nos escribíamos tú y yo. Bueno, mucha gente ha dejado de pensar en lo que eran las cartas. Cartas y cassettes. Y cassettes y vídeos VHS. Sí, sí, sí, sí. Es que nos intercambiábamos, había tantas cosas que contar que lo mejor era contarlas, evidentemente, ¿no? Sí, además esto fue una cosa que inventamos Javier Sierra y yo en su día, y como nos pasábamos mucho tiempo tecleando en las máquinas de escribir aquellas, las cartas que tienen en su... Tiene un sabor añejo conservar yo conservo toda esa correspondencia, ¿no? En archivadores hasta la última. Pero llegaba un momento en que también queríamos intercambiar programas de radio locales, queríamos intercambiar entrevistas que nosotros realizábamos con los testigos de los casos que íbamos investigando. Entonces empezamos a Javier y yo a hacer una especie de cartas radiadas. Cogíamos el micrófono, nos poníamos a hablar como si fueran programas de una hora en los que íbamos intercalando esos documentos. Bueno, pues ayer estuve entrevistando a un tío que dice que vio un ovni y tal, entonces compartías ese testimonio. Luego llegaron las cintas de vídeo, las diapositivas, ¿te acuerdas cuando descubrimos las diapositivas, que era como lo último, fotografía, ¿no? Las diapos para proyectar en las conferencias, y mantuvimos durante muchísimos años ese intercambio epistolar. Es una pena que se haya perdido, ¿no?, con Internet. Y eso sí, yo recuerdo en aquellas fechas acudir a tu casa. Yo he visto pocos archivos más grandes que el mío, pero uno de ellos es el de Manuel Carballal. Lo guardas todo, ¿eh? Absolutamente todo. Y ha crecido, ¿eh? Y yo no sé quién fue el idiota que dijo que el saber no ocupa lugar. Joder, no ocupa lugar. Vamos, ocupa lugar. Es que no lo has digitalizado. Sí, esa es la asignatura pendiente. Es imposible. Porque, claro, pero eso ya requeriría por lo menos dos o tres reencarnaciones para ponerte a digitalizar miles de horas en vídeo, miles de horas en audio, infinidad de negativos fotográficos, diapositivas, muchísimas. Pero tu curiosidad además es que es infinita, porque tú has tocado muchísimas, o sea, ese observador por encima de todo, tienes que estar, eres pues eso, criminólogo, has estado investigando muchísimos fenómenos. Y en tu juventud también te interesaste por la teología. Sí, bueno, de hecho, yo eso se lo atribuyo a mi abuela, que pertenecía a una generación de españoles de clase humilde que en su casa solían tener solamente dos libros, la guía telefónica y la Biblia. Y a mí, yo recuerdo de niño, en lugar de leerme para dormirme pues el Caperucita Roja o Bella Durmiente o Blancanieves, pues me leía el Nuevo Testamento. Entonces yo imagino que eso influyó de alguna manera en aquella vocación. Y cuando te acercas al mundo de la religión, y sobre todo si tienes un interés especial por los fenómenos místicos dentro de la religión, claro, si tú te acercas simplemente con una vocación serena y tranquila, no sueles encontrar contradicciones. Pero si tienes un espíritu un poco más inquisitivo y necesitas respuestas razonables o razonadas a los enigmas que van surgiendo a medida que estudias, y no te basta con que, bueno, esto es dogma de fe y lo tienes que aceptar porque sí, pues van surgiendo ciertas dudas. Y ya cuando empiezas a viajar, cuando sales de España y sales de Europa y viajas a otras culturas con otras creencias, con otros fenómenos místicos distintos y comparas, pues vas abriendo tu mente y te das cuenta de que no todo puede estar, la verdad, no puede estar encerrada en un solo libro religioso. ¿Cómo empezó Manuel Carballal? Manuel Carballal, que escuchamos hoy en la tertulia de La Rosa de los Vientos, ¿cómo empezó en estas temáticas? Pues nací. Naciste y ya... No, es que desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, yo ya me recuerdo... Tú ya buscabas los enigmas dentro de la tripita de tu madre. Bueno, no me llega tanto la memoria, pero yo recuerdo que con 13 o 14 o 15 años ya monté el primer grupito antecesor del Grupo Fénix, con unos cuantos colegas de allí del barrio, y luego ya en el año 85, cuando montamos el Grupo Fénix, que yo era un adolescente, y ya empezábamos a publicar una revista, la revista Verne, que es la antecesora, digamos, del Ojo Crítico, que se lleva publicando desde el año 92, o sea, fíjate qué friki soy, que llevo más de 20 años publicando un fanzine a fotocopias. Pero es tradicional a tope. Que es el único que queda, que ha sobrevivido a la época de Internet, porque en aquella época, en los años 90, existían muchos boletines, muchos fanzines por el estilo, pero que con el paso de los años, pues o se fueron convirtiendo en páginas web o en blogs, o simplemente dejaron de existir, ¿no? Y el Ojo Crítico todavía... hace un par de semanas se publicó el número 78, que ya son ejemplares. En aquellos primeros años todo el mundo se fijaba bastante en ti por tu forma de investigar, siempre buscando a los testigos, siempre buscando acceder al lugar, siempre todo el mundo quería ser, y eso que eras joven, pero quería ser como Manuel Carballal. Pues no lo creo, yo no soy consciente, Dios mío, espero que no, no soy consciente de eso. Esperas que no, pero sí. Pues no creo que sea un buen modelo. Yo, como decía el cura aquel, ¿no? Tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque te ahorrarás muchas complicaciones. Bueno, pero es que tú problemas. Te metías en alguna complicación. En sí, aquella época, pero... en aquella y en todas, ¿eh? Te has metido en alguna que otra. Sí, pero yo creo que cuando tú tienes una pasión tan irracional, es como el primer amor de la adolescencia, ¿no? Que eres capaz de hacer cualquier barbaridad, por disparatada que sea, por acceder a eso de lo que estás enamorado. Y yo siempre he estado profundamente enamorado de estos temas, profundamente enamorado. Entonces llegaba un momento en que, cuando a esa pasión se une la característica irresponsabilidad de la adolescencia, y a ti te dicen que hay una prueba o una evidencia en un lugar, pues tú te metes en ese lugar a buscar esa evidencia, sea cual sea el lugar. Y siempre buscando los medios de comunicación. Es algo que hicimos todos aquellos de esa generación. Queríamos investigar, queríamos conocer, pero queríamos contarlo. Y siempre estuvimos en medios de comunicación. Tú estuviste vinculado a la televisión, estuviste vinculado a la radio desde siempre. Sí, porque cuando montamos el Grupo Fénix, los cuatro o cinco chavales de allí, del barrio, en aquella época... En Radio Coruña, que era una cadena que dependía de la ya desaparecida Radio Cadena Española, había un programa los jueves por la noche que realizaba una vidente, una mántica gallega, Josefa Losada, conocida como Casandra, y nosotros escuchábamos aquel programa y ella siempre solía tratar algún tema normalmente relacionado con las mancias, pero bueno, era una mujer que había estudiado sociología en la Sorbona, con formación universitaria, y siempre daba un enfoque más histórico, más cultural. No simplemente se dedicaba a echar las cartas a los oyentes, sino que te hablaba de las teorías de Kurt de Gebelin, por ejemplo, sobre la historia del tarot, que a mí siempre me fascinaron, o te hablaba de la numerología y la escuela pitagórica, o te hablaba del origen de la astrología. Entonces ella decía que si había alguien que le interesase estos temas, que le escribiese. Un día decidimos escribirle, los amigos del grupo, y nos adoptó, te estoy hablando creo que del año 84, 85, y nos adoptó un poco, se convirtió en nuestra madrina, ¿no? Yo la primera vez que hice la Ouija fue con ella, la primera vez que eché las cartas fue con ella, la primera vez que vi una psicografía fue con ella. Aunque o sea, fue la que te introdujo un poco más en los temas. Sí, sobre todo en el ámbito de lo paranormal o de las mancias. Lo que pasa es que acabó muy mal, realmente mal, terminó quitándose la vida, lo atribuimos a una especial adicción por la psicografía y por eso fue una de las cosas que me influyó en ser tan cauto y tan prudente a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿no? Y con Cassandra empezamos a colaborar en su programa de radio, supongo que porque le hacía gracia ver a aquellos chavalitos tan jóvenes, imberbes, pues metidos ya en cuerpo y alma con estas temáticas. De ahí pasamos a Radio Cadena Española, haciendo teniendo nuestra propia sección, y en el año 85 publicamos el primer artículo en la revista Karma 7, que era la que existía en aquella época, la principal revista, vendría a ser como la revista Enigmas de la actualidad, ¿no? O la Más Allá, o el Año Cero. Pero todas juntas, porque no había otra. Y claro, para nosotros publicar un artículo en la revista Karma 7 fue como wow. Que era en blanco y negro entonces. En blanco y negro, sí. Luego sacaban unas páginas en color, pero años después. Y a partir de aquella primera colaboración, como la colaboración con los medios de comunicación lo que hacía era retroalimentarte, porque hacía que te llegasen casos, que la gente supiese dónde había alguien interesado en estos temas con quien podía hablar, y en el fondo era lo que nos interesaba, acceder a los casos, a los fenómenos, pues así empezó nuestra vinculación con los medios. ¿Y cuál fue el primer artículo que publicasteis? Pues el primer artículo fue un estudio que pretendía ser muy riguroso, muy técnico. De hecho, la verdad es que cuando lo publicaron nos hicieron una introducción muy cariñosa, poniéndonos como ejemplo de lo que tendría que ser un artículo. Fue una investigación que hicimos sobre los exorcismos colectivos que se hacían en Nuestra Señora del Corpiño, en una pequeña iglesia que hay en el municipio de Losón, en la provincia de Pontevedra, donde todos los meses de junio se hacen unas peregrinaciones donde van las personas que creen que están poseídas, y nosotros hicimos una especie de crónica de todo lo que habíamos visto allí, una especie de informe técnico con todo lo que habíamos visto, y se ve que a Ramón Planas, que en aquella época era el director de Karma, le hizo gracia la cosa y nos lo publicó, y a partir de ahí pues ya vinieron todos los demás. Estás hablando mucho de Galicia, ahora estás entre Galicia y Madrid, pero siempre muy vinculado a Galicia. A ver las islas, quizá ese espíritu gallego tiene mucho que ver en tu forma de ser, en las temáticas por las que te has interesado a lo largo de toda tu vida, ¿no? Pues puede ser. Muy gallega la respuesta. Dicen que ¿no? Los gallegos estamos así un poco que no sabemos si subimos o bajamos. Que... Y si la botella está medio llena, medio vacía, ¿no? Y además que Galicia tiene una tradición mágica evidente, ¿no? Yo lo atribuyo a varios fenómenos. El hecho de que la Inquisición llegase muy tarde a Galicia, hasta muy tarde pertenecía, vamos, los procesos inquisitoriales a Galicia pertenecían del Tribunal de Valladolid. El hecho de que el Camino de Santiago, que desemboca en Galicia, haya sido una especie de filtro, de ruta de entrada de librepensadores, de heterodoxos, porque no todos los que peregrinan a Compostela son católicos, hay gente que peregrina por otras cuestiones más esotéricas o más místicas o de otro tipo, y todo eso, todo ese torrente extraño de creencias, de ideas, desembocaba ahí en Galicia, que además tiene una orografía y tiene una climatología que ayuda mucho al misterio, a las megas, a la Santa Compaña, a este tipo de cosas, que parece que en la bruma del amanecer gallego y en los bosques frondosos de Galicia se viven mejor, ¿no?, con más intensidad. Y después Mundo Misterioso en televisión y Mundo Misterioso en la radio. Sí, señor, efectivamente, de eso tú sabes bastante. De la radio, de la televisión, es anterior. Aquí debe ser en lo único, en lo que es al revés, ¿no? Primero aparecer siempre la radio y después la televisión. Aquí fue primero la televisión y después la radio, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque no estoy seguro, porque antes del programa de televisión, que no recuerdo si fue antes o después o al mismo tiempo, hacíamos un programa en la Radio Autonómica Gallega para Galicia, pero no estoy seguro de si fue antes o después. Lo que ocurre es que el programa de radio al que tú te refieres en Radio Voz ya era a nivel nacional, ya eso ya es en la etapa madrileña de tu vida, ¿no? Tenías otra responsabilidad y yo estoy muy orgulloso de esa etapa porque creo que supimos darle un enfoque muy crítico, muy razonable o muy racional al mundo del misterio, con un formato muy, yo creo que innovador para la época. Fue de los primeros programas de radio que tenía un chat cuando empezaba a surgir, ¿te acuerdas con Rubén? Sí, uno de los primeros. En que había una presencia dinámica en Internet. Con las vírgulas 1, 2, 3, 4, unas direcciones enormes y larguísimas, ¿no? Sí. Que teníamos que dar en antena y que me ponían a mí, madre mía, un folio y medio de la dirección, y pensaba así, digo, pero hay alguien que está escuchando y tomando nota de esa dirección. Pues no, porque luego no entraba nadie. No, pero sí entraba. Había gente muy entrañable de aquella época que funcionaba en el IRC hispano, los canales de charla de aquella época. Estamos hablando del año 97, 98 aproximadamente. ¿Y por esa época ya tenías ese puntito de escepticismo, de estar siempre buscando todas las pruebas que te confirmen que esos misterios pues tienen alguna explicación o no? Yo supongo que sí, porque cuando echas la vista atrás y revisas lo que has escrito, hombre, el ojo crítico nació en el año 92. Y el ojo crítico siempre se ha caracterizado por ocuparse de esos aspectos menos amables del mundo de las anomalías, de los fraudes, de las sectas, de los crímenes rituales, de ese lado menos apetecible quizá del mundo del misterio. Pero sí es verdad que a medida que vas ganando experiencia... Pero siempre fuiste crítico, ¿eh? Claro, yo recuerdo de finales de los años 80, que es cuando nos conocimos, y siempre eras crítico, siempre eras analítico, siempre eras escéptico, pero siempre buscabas la verdad. Es decir, una cosa es investigar y otra cosa es pontificar en sentido negativo desde el principio. Eso no has hecho nunca. No, para nada. Es que no es justo. Yo creo que para acusar a alguien de hacer un fraude o de ser un estafador tienes que estar muy seguro. Yo soy un firme defensor de la presunción de inocencia, porque sé de dónde viene históricamente y he estado en muchos países donde no existe ese derecho, ¿no? Entonces hay que estar muy seguro, y eso hace que a veces tengas que retrasar la conclusión de un caso. Fíjate, en el último número, en el 78 del Ojo Crítico, por fin podemos publicar nuestra investigación sobre Anne Germain, sobre la famosa médium. Teníamos información sobre ella desde hace 2 años, pero nos faltaba estar con ella físicamente, poder ponerla a prueba, poder interrogar personalmente a la persona de su equipo que filtró los famosos documentos, y si hay que esperar, pues hay que esperar, no pasa nada. Pero yo creo que lo que nos ha caracterizado siempre es que cuando se publica una conclusión, es una conclusión, no es una opinión, y detrás de esa conclusión hay mucho trabajo. Pero sí es cierto que el problema a veces de buscar la verdad, como decía Manuel Vicent, es que la encuentras. Y no corres siempre, el riesgo, ¿no?, de encontrarla. No siempre te va a gustar lo que vas a encontrar. Y en estos temas, el buscar la verdad implica con mucha frecuencia un desencanto y un desengaño al darte cuenta de que las cosas no eran como tú pensabas, como habías creído. Y en ese espíritu kamikaze, entre otras cosas, te vuelves en una época paracaidista solamente para buscar testimonios de ovnis. Claro, porque yo pensé que una forma rápida de cerrar el tema, de concluir ya si realmente hay o no hay visitas extraterrestres o una inteligencia extraterrestre tras el fenómeno ovni, era acceder a los casos de la élite, de los testigos, ¿no?, de los mejores testigos que hay. Los astrónomos son muy buenos testigos, porque yo a lo mejor veo una conjunción planetaria o un bólido, un meteorito, y para mí es un ovni, no estoy mintiendo, pero un astrónomo sabría identificar ese fenómeno como lo que es. Los meteorólogos también son muy buenos testigos, porque yo a lo mejor veo una inversión de temperatura en el cielo, o veo una nube lenticular, o veo un rayo globular, y yo no miento, yo estoy viendo algo que no sé lo que es, pero un meteorólogo sí lo sabría. Pero de todos los profesionales, los pilotos, controladores y radaristas, esa santa trinidad de las profesiones aeronáuticas, probablemente son los mejores testigos, sobre todo los pilotos comerciales, porque ellos, o los pilotos militares, porque ellos tienen formación en astronomía, tienen formación en meteorología, tienen radares, tienen la capacidad, son los únicos testigos que pueden acercarse al objeto, porque claro, alguien que ve un ovni desde el suelo, por mucho que salte, no puede acercarse a ver qué es ese ovni. Un piloto sí tiene esa capacidad, ¿no? Y a partir de ahí nací, y claro, yo pensaba, pues ¿cómo me acerco a los pilotos? Me fui a la escuela de pilotos del aeropuerto de Peinador, y cuando me dijeron lo que costaba el curso de piloto, dije, pues va a ser que no. Pero justo delante de la escuela de pilotos estaba el Paraclub al Sur, que yo veía que los paracaidistas estaban todo el día con los pilotos y en la torre de control y tal. Dije, pues nada, el curso de paracaidista costaba 50.000 pelas de la época, y dije, bueno, esto sí es más accesible. Me tengo que arriesgar a caerme, pero bueno. Sí, sí, bueno, con lo que yo no contaba es con que iba a tener que saltar. Pero era necesario para conseguir la licencia, la fenda, la licencia de deportes aéreos, que es lo que luego a mí me permitió entrar en muchos, en bases militares, en torres de control, en la de Manises, por ejemplo, en muchos aeropuertos, y acceder a muchísimos testimonios. De todos esos testimonios, ¿cuál recuerda el Manuel Paracaidista? ¿Como uno de los mejores o como uno de los que te ha hecho pensar y ha hecho quebrar ese escepticismo tuyo? El de Luis Carballo. Es el primero que me viene, lo comentamos en su día, porque es uno de esos casos de alta extrañeza, de muy alta extrañeza, en el que no solamente tienes un testigo que podría mentirte, sino que tienes varios pilotos desde dos aeronaves diferentes, tienes observadores en tierra, tienes los controladores, se da a plena luz del día sobre la base de Zaragoza, y es un caso de los más sólidos. Pero bueno, lo que opine yo no tiene ningún valor. Que sea el caso que JJ Benítez eligió para la portada de su libro Materia Reservada, y que sea el caso que su antagonista Ballester Olmos considera el más raro de la historia, hombre, si Ballester y Benítez coinciden en algo, eso de entrada ya es paranormal. Ya es un caso anómalo, ¿no? Ya solo por eso. Que es un caso extraordinario. Uno puede pensar en ese gorro que se ponen para hablar del artefacto que vieron, la parte superior, en ese gorro que se ponen los abogados en el momento de la ceremonia en la cual se licencian como tal. Pero es un caso extraordinario porque hacía unos movimientos aquel artefacto absolutamente anómalos y absolutamente diferentes, y era un objeto sólido, un objeto material, un objeto metálico. Eso es lo que describe Carballo y Sáez Benito, que eran los dos, y Sáez Benito, dos pilotos de aquel avión. Carballo terminó en la aviación civil como piloto de Air Europa, y Sáez Benito terminó siendo el jefe de la base de Zaragoza. Aérea de Zaragoza, que no es moco de pavo, y que dos profesionales con su trayectoria te describan cómo en ese momento, al encontrarse a los mandos de un caza, eran Sabres, lo que ellos pilotaban en aquel momento, y recibir la orden desde tierra de identificar a ese tráfico que había aparecido en los radares, y ellos te transmiten la sensación de impotencia ante la capacidad aeronáutica que tenía esa cosa que describen como un huevo metálico con ventanillas. Yo no me veo con fuerza moral para decirles, oye, mira, lo que vosotros visteis era Venus a las 11 de la mañana, dando saltos por el cielo de Aragonés, no, como hacen otros, ¿no? Yo no me veo con capacidad para eso, y solo puedo encajar mi impotencia para explicar ese incidente. ¿Piensas que se llegará a tener ese contacto extraterrestre alguna vez? Y en el caso de tenerlo, ¿va a ser positivo o negativo, como dice Stephen Hawking? Yo supongo que a eso solo podrían responder los exopolíticos, los exobiólogos o los astrónomos, pero me sorprende y me esperanza el entusiasmo que hay en la NASA, por ejemplo, las declaraciones que van saliendo cada día, que cada vez están más esperanzados de que se va a encontrar alguna forma de vida en algún punto del universo. Que pueda existir un contacto a través de radio o a través de algún sistema es posible. Yo creo que se tardará todavía mucho, ¿no? Y que pueda ser positivo o negativo, yo, digan lo que digan los sociólogos, y viendo la radicalidad con la que se llevan las creencias todavía en el siglo XXI en muchas partes de nuestro planeta, creo que si realmente se produjese ese contacto iba a ser demoledor para la mayoría de los seres humanos, que iban a sufrir un vértigo terrible al descubrir que todo lo que hemos creído durante tantos años de civilización, no importa el contexto religioso al que pertenemos, no es verdad. Y que tendríamos que reescribir toda nuestra historia, además de nuestra física, nuestra economía, sería un shock cultural tan enorme que no estoy seguro de que estemos capacitados. Nuestros oyentes te conocen como el más escéptico. Tu forma de presentar los temas, de enfrentarte a ellos, es muy racional. ¿Pero en qué cree Manuel Carballal? Wow. Esa es la pregunta del millón. Bueno, te la contesto la próxima semana, porque me va a llevar tiempo. Yo creía en muchas cosas, pero a medida que vas ganando experiencia, te vas dando cuenta de que lo importante no es creer, sino saber, estar seguro. Y yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que en estos temas, o llámalo la búsqueda trascendente, o la búsqueda espiritual, hay dos caminos, el de la razón y el del corazón. Es verdad que el camino del corazón, el camino devocional, el camino de las creencias, de la mística, de las escuelas filosóficas, te puede llenar de ciertas seguridades, pero que como creencias que son no puedes compartir, tú no puedes compartir una creencia, pero sí puedes compartir un hecho científico, sí puedes compartir un descubrimiento empírico, y sí puedes compartir las pruebas, las evidencias, los datos, eso sí se puede compartir. Entonces, hace mucho tiempo que a mí me interesa más el camino de la razón, porque es el que se puede compartir con los demás. ¿Y ese camino de la razón hacia dónde te va a llevar? ¿Lo sabes o no lo sabes? Pues mira, otra cosa que descubrí hace tiempo es que lo importante no es llegar, lo importante no es la meta. Yo creo que, y es mi experiencia, mientras estás buscando llegar a esas conclusiones, a ese final, aprendes tantas cosas por el camino. El haber viajado por tantos lugares, haber conocido tantas personas extraordinarias, haber vivido situaciones muy enriquecedoras a nivel cultural y a nivel intelectual, el haber aprendido... Estos temas te obligan necesariamente a formarte en todas las disciplinas científicas, en todas las disciplinas culturales. Tienes que curiosear en la astronomía, en la química, en la física, en la geografía, en la historia, en la arqueología. Y a mí no se me ocurre ninguna disciplina en el campo de las ciencias humanas tan enriquecedora como investigar las anomalías. Fíjate lo que te digo. ¿Piensas que lo importante no es a dónde vas a llegar, sino todo lo que aprendes por el camino? El camino, ¿no? En el camino se aprende, en el camino en el que se está, bueno, pues se recibe toda la información y se reciben todas las cosas. Manuel, que te has ganado las vacaciones, Muchas gracias. Y vamos a despedir la hora antes de llegar a la actualidad con uno de vuestros relatos. El de esta noche se titula AB4N. Su autor es Gorka Iván López Ortega. Nos lo envió desde Barcelona. La narración corrió a cargo de Fernando Mejía. La coloración es de Bea y la realización de Pepe Menchero. Lo oímos. El experimento falló. La cuarta familia de especímenes se dedicaba a copular constantemente. Decidimos sacrificarlos, pero la veterinaria los liberó. Y los bichos infestaron todo el territorio. Carnívoros y violentos crearon sociedades piramidales compuestas por obreras y soldados que vivían y morían para los machos dominantes. Como era época de elecciones, presionados por el lobby ecologista, mandamos a un emisario para establecer contacto con aquella nueva pseudoespecie. Lo mataron. El maldito hippie les fue con mensajes de paz e infantiles trucos de física cuántica. Perdimos 3 días en recuperar el cuerpo, salvar su córtex y regenerarlo. Para colmo, los jefes tuvieron una brillante idea: traerlo a casa con un rayo tractor a plena luz del día. Los bichos le tomaron por un dios. Control de Plagas tiene ahora el mando. Han prohibido toda comunicación con el planeta y están inutilizando sus satélites. Les han mandado enfermedades, provocan terremotos. Y sin embargo, esas alimañas siguen reproduciéndose. Nos han llamado para que desviemos otro meteorito, aunque la primera vez los bichos eran mucho más grandes. Si conseguimos impactar, ganaremos tiempo para evacuar la galaxia. ¿Cómo has dicho que se llame el informe? AD4N. Como el primer espécimen, los bichos le llamaron Adán. Y después de este relato, tiempo para la actualidad de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos.